fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan a la ciudad. Allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: el maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárenos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Moisés erigió un altar al pie del Sinaí, luego del Éxodo, en esa primera etapa del camino del pueblo elegido hacia la tierra prometida, y convocó al pueblo. Leyó los 10 mandamientos que había recibido en el Sinaí, y el pueblo contestó a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica cuanto Dios nos propone, cuanto Dios nos pide. Amén a esas palabras que acabamos de escuchar. Y entonces Moisés erigió un altar que era como el signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ordenó a los jóvenes israelitas que sacrificaran algunos animales, algunos terneros, algunos corderos. Convocó al pueblo de pie delante del altar, y una vez que ellos dijeron amén, estamos dispuestos, se celebró un pacto, una alianza, por la cual Dios se comprometía a ser su Dios y ellos se comprometían a ser su pueblo. Ellos se comprometían a poner en práctica, a modelar la vida personal y la vida comunitaria en torno a la palabra que habían escuchado, y Dios se comprometía a ejercer su providencia sobre ellas, de ellos, de una manera portentosa. Y se celebró la alianza, el pacto, la antigua alianza, de una manera un poco primitiva, lo escuchamos en la primera lectura. De la sangre que habían juntado de todos esos animales, Moisés tomó un hisopo grande y en primer lugar roció el altar. Y con la segunda mitad roció al pueblo. Me acuerdo una vez en el seminario, estaba en un examen de Biblia haciendo mi capilla para pasar al frente y el que estaba rindiendo le preguntaron: ¿y qué hizo Moisés con la sangre, con la segunda parte de la sangre? Se la tomó, dijo, ¿no? No se la tomó, sino que roció al pueblo. Podemos imaginar todo ese pueblo rociado con la sangre de estos animales. El signo es fuerte, es elocuente. Hay una comunión de vida, hay una comunión de sangre, hay una misma vida que fue como entregada, que fue derramada y que une este pueblo y este Dios, y que se sella con un pacto de sangre. Hay una comunión ahí, porque hay una aceptación de la palabra de Dios, hay una comunión intelectual, amén, lo vamos a practicar, es así, es verdad, y hay una comunión afectiva, nos entregamos, nos confiamos en sus manos, en las manos de Dios, nuestro Padre. Y la historia de Israel es la historia en la Biblia, ¿no? del desencuentro, del encuentro y del desencuentro, de la fidelidad y de la infidelidad sobre este pacto. Por eso los profetas dijeron, al ver que Israel se veía tentado por los dioses circundantes, por la idolatría, por la moral que era un poco relativista del mundo pagano de aquel entonces, los profetas dijeron, Dios va a celebrar un pacto nuevo, una alianza nueva. Va a poner un corazón nuevo en ustedes y va a proclamar una ley nueva, que es el Evangelio. Ya no va a ser no matarás, por ejemplo, sino amarás a tu enemigo y orarás por él. Por lo tanto, la palabra que el pueblo se comprometerá a aceptar, a decir amén, será el Evangelio, la enseñanza de Jesús, Maestro. El pueblo ya no será Israel, sino que será la Iglesia, que incluye a Israel, es decir, un pueblo más amplio, de toda lengua, raza, pueblo y nación. El altar no será una piedra, sino será la cruz de Cristo. Y la sangre no será la de un cordero, sino la de Cristo derramada en la cruz. Él es el cordero que celebra con su sangre este nuevo pacto, esta nueva alianza, una alianza más elocuente, dice la segunda lectura de la Carta a los Hebreos. Una alianza que puede transformar el corazón y que a la vez que entrega su palabra en el Evangelio, da la gracia para ponerla por obra. Y esta vez sí nosotros vamos a tomar esa sangre. No seremos rociados con un hisopo, sino que recibiremos en un gesto más íntimo, más personal, más espiritual. Recibiremos el cuerpo y la sangre de Jesús. Este gesto le llamamos la comunión. Comulgamos, decimos amén a su palabra, a su enseñanza en el Evangelio y transmitida por la Iglesia, a su persona. Es una comunión intelectual de criterios, aceptamos modelar nuestra vida personal y comunitaria en base al Evangelio, con su ayuda, y recibimos esa gracia. Y por eso comulgamos, porque expresamos mediante ese gesto esa comunión intelectual y cordial, ese deseo de responder con nuestra vida a aquello que fue proclamado. En esta solemnidad renovamos nuestra fe en la presencia real de Cristo en este santísimo sacramento, porque esa alianza que se celebró en el monte Calvario es eterna, nueva y eterna. Se renueva cada vez que celebramos la Santa Misa. Y cada vez que escuchamos el Evangelio volvemos a ser interpelados para decir una vez más, amén. Creemos que está Jesús en su cuerpo, alma, sangre y divinidad, todo entero, bajo las dos especies, como cantó la hermana Analisa. Perdón, Kiara. Por lo tanto, comulgar implica aceptar su enseñanza. Implica recibirlo como maestro. Por eso quisiera detenerme un momento sobre qué es lo que hay en juego cuando se habla de ampliar la comunión para que puedan comulgar personas que hoy no pueden comulgar o que no comulgan. Por ejemplo, personas que se han divorciado, han formado nuevas familias. ¿Qué está en juego en ese debate? Me parece importante porque ahora en octubre será la segunda parte del Sínodo para la Familia y hay una gran expectativa sobre esto, sobre que va a haber cambios en esta práctica de la Iglesia. Hay una gran expectativa de unos y de otros. Unos esperan que esta práctica se flexibilice, se amplíe y otros esperan que no. ¿Qué tenemos que esperar nosotros? Primero me parece muy importante para entender esto que no es buenos contra malos, ¿no? No es indios contra cowboys o americanos contra alemanes, sino que todos están buscando lo mejor, porque a veces se presenta muy simplificadamente, progresistas buenos y amplios contra conservadores malos, que no quieren que la gente se acerque. O al revés, ¿no? Progresistas disolventes contra conservadores ortodoxos que cuidan la Iglesia. Y no es así. Todos buscan, hay una preocupación muy seria del Papa y de los obispos reunidos y de los sacerdotes y los que trabajamos en la nueva evangelización y los cristianos que se preocupan por estas cosas, por saber qué es lo mejor, qué es lo que Dios quiere para que la gente viva y tenga vida en abundancia. ¿Cómo afectarán las medidas que se tomen ahora, dentro de 5 años, dentro de 10 y dentro de 30? ¿Qué impacto tendrá un cambio en la disciplina actual de la Iglesia? Por eso el Papa viene pidiendo, oren por este sínodo, porque es muy importante. Hay muchas cosas, además de esto, en juego en el sínodo, ¿no? Pero esto también. Quienes proponen una flexibilización de la comunión, por ejemplo el cardenal Casper, digo porque salió mucho en la prensa, siguen esta línea de pensamiento. Voy a intentar mostrar los dos argumentos, ¿no? Ellos dicen, la comunión no es un premio, es una medicina. Necesitamos del Señor. Y hay personas, todos somos pecadores, y hay personas que por diversas circunstancias no han podido mantener el vínculo matrimonial y han formado una segunda pareja. Pero creen en Jesucristo. Quizás lo han encontrado aún después en la vida, más tarde, cuando ya estaban en esa situación. O no, pero creen en Él y oran y participan de la vida de la Iglesia. Incluso reconocen los errores pasados y se arrepienten de ellos, pero ya han formado una nueva familia y hay nuevas responsabilidades, o no se sienten capaces de vivirse libremente, solos, y por lo tanto no se quieren exponer a un desorden aún mayor. En esos casos, dice quienes sostienen esto, es mejor autorizarlos a comulgar, luego de un camino de discernimiento, de preparación espiritual, porque Jesús es la medicina que estas personas necesitan, como todos nosotros. Y además porque evidentemente se ven signos de vida nueva en esa persona. Y si el Espíritu Santo está conduciendo a esa persona, ¿por qué le voy a negar este sacramento? Además, dicen, la situación social ha cambiado muchísimo. No podemos ignorar eso. Por ejemplo, el otro día leía en una encuesta de Estados Unidos que el 50% de las familias americanas, les cuento esto porque estaba allá cuando lo leí, ¿no? Corresponden hoy a segundas uniones, la mitad de las familias. El promedio de duración de un matrimonio actual es de 7 años y 1 de cada 2 matrimonios termina en divorcio. El 75% de las personas que se divorcian y se vuelven a casar, perdón, el 75% de las personas que se divorcian se vuelven a casar. Y de esas personas, si han tenido hijos en un primer matrimonio, el 66% se vuelven a separar. Es decir que esta historia de dolor continúa. ¿Cómo nos los vamos a ayudar? Un 50% de los 60 millones de niños menores de 13 años viven con un solo de sus padres biológicos y su nueva pareja. Es decir que es una situación extendida. La mitad de las personas. No podemos ignorar más esta situación. Es necesario salir al encuentro y darles esta medicina que están necesitando. Además, es una traba para evangelizar. La gente se acerca, se pone contenta, se comienza a leer la palabra de Dios, a orar, se integra a la comunidad y no podés comulgar. Los que trabajamos en la nueva evangelización lo sufrimos. Estos son unos. Después están los que dicen que no. Los que quieren mantener la práctica vigente. Por otro lado, dicen, es verdad que la comunión es para los pecadores, amén a eso, que es medicina para los enfermos, pero es necesario el arrepentimiento, es para los pecadores que se arrepienten, es decir, que tienen comunión intelectual con la enseñanza de Jesucristo, que aceptan la enseñanza del Evangelio aún en este punto. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y si decide cambiar, aunque sean cosas mucho más graves que haberse separado y haber formado una familia nueva, si se arrepiente de corazón, es perdonado, porque Dios perdona todos los pecados de los cuales nos arrepentimos. Pero si no nos arrepentimos, quienes han formado una nueva familia no pueden arrepentirse, porque no pueden desarmar eso que han armado. Y entonces es mejor que se abstengan de comulgar. Es decir, es mejor que esa actitud sea como un humilde reconocimiento de que no he podido, por distintas situaciones que Dios conoce y yo también, no he podido encarnar en este punto la enseñanza clara del Evangelio. Ni he podido ni puedo. y por lo tanto no comulgo, porque no puedo comulgar con la vida en esta enseñanza de Jesús. Además, dicen ellos, la comunión sacramental no es el único modo de estar unidos con Dios. Hay muchos modos de unirse a Dios, y en esos casos la perseverancia en la participación de la misa, en la lectura de la palabra de Dios, en las obras de misericordia, aunque no puedan comulgar, será de mayor provecho espiritual para estas personas. No comulgar es como decirle al Señor: Señor, humildemente acepto esta situación. Es como un dolor del amor. Pienso en personas que tienen fe, ¿no? Que están cerca de los otros, es otro tema. Yo personalmente he visto frutos espirituales muy luminosos de esta actitud en muchas personas. Además, dicen estos, se protege la institución del matrimonio de este modo, se mantiene el timón en un tiempo de mucho cambio, de crisis familiar. No tenemos que adaptar el Evangelio al mundo, sino el mundo al Evangelio. Si nosotros adaptamos el Evangelio al mundo, a lo que todos hacen es sal que pierde sabor y luz que ya no ilumina más. Así que no hay que flexibilizar la comunión, sino que hay que evangelizar, hay que lograr preparar mejor a los novios, explicarles más, que se formen mejores y más sólidas familias cristianas, mejorar la catequesis, lograr que las misas sean más significativas, trabajar con los jóvenes, salir a misionar. Es decir, trabajar por una sociedad más cristiana, ese es el camino de lo que tenemos que hacer. En otra encuesta de Gallup leí que en las familias que comparten la fe, es decir, que oran juntos, que leen la palabra de Dios, que se reconocen cristianos, activos, que participan de una comunidad cristiana, el 50% de los divorcios de los cuales le hablaba baja a 1%, a menos del 1%. Uno de cada 1.156 matrimonios se separan. Y son los que dicen en la misma encuesta tener una vida familiar más feliz. Es decir que esta solución es efectiva. Evangelizar cambia las cosas, transforma a las personas, las comunidades y eventualmente la sociedad. Y es un llamado que tenemos y no es tan difícil evangelizar. Miren si cada uno de nosotros invitamos a una persona más a misa el domingo que viene. Tenemos que ampliar la iglesia. Bendito sea Dios. Es un llamado a evangelizar, no a aflojar, sino incluso a tirar de las riendas, a sostener en este momento la enseñanza de Jesús. Sino que pasará dentro de 10 y 20 años. Será una disciplina esta flexibilización que colabore con una sociedad más cristiana o se perderá. Por otra parte, dicen, y ya voy terminando, la Eucaristía es considerada en su sacralidad todavía hoy, en su misterio. Todavía hoy la gente sabe que la Eucaristía es algo santo, que no puede recibir así como así. Pero si ampliamos la participación y que comulguen todos, ¿no corremos el riesgo de que pierda sentido comulgar? A la larga me refiero. No nosotros que hemos sido educados de una manera, sino los que sean educados en el futuro. ¿No será la comunión como el agua bendita, por ejemplo? Nadie se pondría a adorar una botella de agua bendita, ¿no? Es decir, ¿no se perderá la fe en la realidad del Santísimo Sacramento? Ni unos ni otros ponen en duda la indisolubilidad del matrimonio cristiano, sacramental. Cuando un hombre y una mujer deciden casarse para toda la vida en la iglesia, con las condiciones necesarias, sobre eso sí se discute, se establece un vínculo que solo la muerte puede romper. Y la enseñanza de Jesús es clara al respecto. Quien rompe ese vínculo, rompe la alianza que lo había unido a ese hombre o a esa mujer, falta su palabra delante de Dios y expone a sus hijos a un gran sufrimiento. Es así. Esta es la enseñanza clara de Jesús, de la cual nadie duda. Me refiero a nadie de los que están debatiendo estos temas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué será mejor? ¿Qué sé yo? No sé. La verdad que yo no sé. No tengo la capacidad para tener una posición tomada al respecto, porque ambos tienen razón. Hay mucho en juego y muchas más cosas que a mí se me escapan en esta especie de síntesis que intento hacer. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, rezar y confiar. Y aceptar lo que el Papa y los obispos de los 5 continentes decidan y piensen que será lo mejor. Si luego de un camino espiritual se flexibiliza esta disciplina y algunas personas pueden acercarse a comulgar que antes no lo hacían, yo me voy a alegrar. Y nosotros nos tenemos que alegrar también. Bendito sea Dios, porque será lo mejor. Y si no, también. Será más difícil, pero habrá que sostener eso con fe y con humildad, sabiendo que nuestra perspectiva es limitada y que el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Nadie quiere poner trabas. Nadie quiere ser estrecho. Nadie quiere quedarse sin clientes. El Papa Francisco dijo en la Evangelii Gaudium, la Eucaristía, si bien constituye la plenitud de la vida sacramental, no es un premio para los perfectos, sino un generoso remedio y un alimento para los débiles. Por supuesto, ¿quién de nosotros somos perfectos? ¿Quién de nosotros nos sentimos débiles y pecadores? Cada vez que celebro la Santa Misa digo, ay Señor, qué gran cosa este sacramento, me sumerjo en tu cuerpo y en tu sangre y te pido perdón. Dice el Papa, estas convicciones también tienen consecuencias pastorales que estamos llamados a considerar con prudencia y audacia. A menudo nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la Iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. El Papa habló de un hospital de campaña. Me parece que él tiene su corazoncito inclinado para uno de estos dos lados, ¿no? Pero es un hombre de fe, es un hombre prudente. También él quiere hacer la voluntad de Dios. Si no, diría, a partir de ahora es así, tiene autoridad para hacerlo. Esta búsqueda lenta, orante, que no se deja presionar por los medios, sino que tiene que mirar a largo plazo y ser dócil a Dios. Por eso termino pidiendo oraciones para el sínodo y una actitud humilde de parte nuestra, de aceptar lo que sea mejor, y no parar el dedo y opinar como si nosotros pudiéramos saber tantas cosas que hay en juego. Mientras tanto, bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre.